¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, otra noche toledana, gracias a los desalmados, incívicos, maleducados, egoístas, malcriados, energúmenos, iletrados, castrojas, qué palabra andaluza tan interesante. Pues los chavales que deciden hacer botellón, y no solo deciden hacer botellón y beber tranquilamente charlando, sino gritar como posesos, y además llevarse equipos de música de gran potencia para que no solo uno escuche la música, sino todo el barrio disfruten de una melodía a un volumen tal que no puedo dormir ni mi gato curro. Bueno, he vuelto a tener otro espectáculo de este tipo donde, sinceramente, pienso que soy el único que llama a la policía de un barrio enorme de gente. Hasta el punto de que, bueno, os conté que la última vez me bajé a la calle. Digo, voy a bajarme a la calle. Digo, no sé si algún vecino me verá o a lo mejor es que los demás no les afecta el ruido como a mí. Aunque he hablado con algún vecino y todos están muy molestos. Bueno, anoche creo que eran los mismos que la otra vez, pues, o si no eran los mismos, eran parecidos a los que otros a los que le vendieron el equipo de música. Un grupo enorme de gente bebiendo, jueves por la noche, empiezan pronto a beber, y haciendo un escándalo colosal. Primera llamada a la policía, que viene pronto, y que interviene, y que disuelve a estos mozuelos, mozalbetes, pero luego también los chicos, una vez que se va la policía, se reagrupan y vuelven a la carga. Pasadas las 2 de la mañana seguían haciendo ruido hasta que al final mi mujer, dándose cuenta de que yo estaba despierto, me dijo, mira, llama una segunda vez porque... Y llamaron una segunda vez y ya no sé si se callaron o simplemente yo, rendido de sueño, me dormí. Porque además era mi segundo día desde que me pusieron la segunda dosis de Pfizer, que dicen que la segunda dosis sí produce pues más malestar, fiebre, etcétera, dolor de cabeza. Yo no tuve nada de eso, lo que sí que me noté como bajo de fuerzas, de ánimo, un poco, no me noté febril, pero sí me noté un poco además exhausto. Quizás es que era jueves y los jueves ya uno coge la cama con más ganas aún. A tenor de todo esto, y alguno diréis, ¿por qué nos cuentas tu vida, converso? Bueno, pues hoy ha salido una carta abierta, una carta viral que ha hecho una jefa de estudios. Y una jefa de estudios que después de ver lo que ha pasado en Mallorca, con ese viaje de fin de curso, que en realidad, pues como muchos viajes de fin de curso, son la excusa para emborracharse sin que tus padres te vean. Y por supuesto, aunque muchísimos, yo no puedo decir en todos porque no conozco todos, pero yo diría que todos los institutos, los profesores han trabajado una cosa bárbara para evitar los contagios, pues a pesar de todos los esfuerzos de los profesores, los chavales no han tenido ningún cuidado. El otro día alguien decía en Twitter, ¡buah!, quitándole importancia a lo que había pasado en Mallorca. Sabéis que en Mallorca ha habido viajes de fin de curso, se ha contagiado mucha gente. Y algunos pues nos acusaron a otros de alarmistas, ¿no? Ah, ya estáis los alarmistas, total. Esta gente, bueno, ya ha habido ingresos en UCI. No solo ha habido ingresos en UCI, sino en lugares como en Cataluña y en otros sitios, pues los menores de 30 años están experimentando cuadros graves. ¿Por qué? Porque, a ver, esto ya lo hemos dicho y gente que sabe mucho más que yo lo ha dicho, los eventos de supercontagio ocurren cuando más gente hay junta y más concentración del virus hay. Este virus, que no debería de ser muy dañino, si lo hubiéramos atajado a tiempo, causa mucho más daño cuanto más concentraciones de gente hay, sobre todo en interior y sobre todo sin distancia de seguridad ni mascarilla. A esto se suma un segundo factor, que es la variante Delta y otras variantes que están llegando. Y eso hace que los países deberíamos de ponernos las pilas para no solo hacer los deberes para contagiar a tu propia población, sino también para activar mecanismos de ayuda internacional para que otros países que a lo mejor no tienen los recursos se vacunen. para que esos países no se vuelvan laboratorios de nuevas versiones mejoradas del coronavirus. El doctor Carballo, que ha intervenido dando malas noticias y además ha sufrido la censura de otra gente diciéndole, ya está bien de malas noticias. No, hijo mío, no. El verano pasado, el presidente del gobierno dijo que hemos derrotado al virus y ahora lo que hay que hacer es salir y perder el miedo. Eso lo dijo el verano pasado, antes de la tercera y la cuarta ola. Aquí no se trata de ser alarmista. Es que ser alarmista es malo. No, lo que hay que ser es precavido. Y si están llegando nuevas variantes, y si encima algunos países como Israel, como Portugal, están volviendo a tener restricciones, pues a lo mejor deberíamos de tomar nota de lo que ya nos pasó en el pasado. Ah, China. Bueno, lo que está pasando en China es una cosa de China. Aquí no va a afectar mucho. Bueno, en Italia están mal. No, va a ser una cosa de Italia. Aquí que vengan aviones llenos de italianos, que no pasa nada. Y luego, no, bueno, sí, hay unos cuantos españoles, pero no son tantos. Es decir, no hemos aprendido nada. Pensamos que los españoles vivimos en España y aquí lo que pasa en otros países, aquí no nos va a afectar nunca. Y la historia se está repitiendo. El coronavirus no se ha ido. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues bueno, la gente mayor, pues obviamente no se están muriendo como se estaban muriendo antes. De hecho, yo diría, ¿no?, que con las cifras en la mano, pues ese problema que había con las personas mayores, que gente se nos estaba muriendo, nuestros ancianos y ancianas, pues ahora los que van a sufrir esto son los menores de 30 años. Bueno, os comentaba la carta viral que ha hecho una jefa de estudios sobre el macrobrote en Mallorca. Esta coordinadora, pues, es una mujer que ha estado trabajando y que han dedicado horas, seguramente horas fuera de su horario de trabajo, para imponer una disciplina militar en los institutos y que la gente no se muera, o que los jovencitos no maten a sus padres. Os vais a Mallorca en busca del coronavirus, después de que durante meses en el instituto nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias. Y se refiere al viaje como semejante estupidez con forma de contagio masivo y atropello sanitario, haciendo referencia a la agencia de viajes que ha permitido eso. Aunque yo le diría, bueno, la agencia de viajes bastante tiene con sobrevivir. La docente cuenta que se tuvo que tragar un sapo de 2 kilos de gordo cuando una alumna a la que le habían suspendido una asignatura, le dijo, toda ufana, que hay que tener poca vergüenza. Le dijo la alumna, estoy aquí por culpa vuestra, porque si no llega a ser por el de lengua, yo estaría en Mallorca con los demás. Dice, y aunque me tragué el sapo, le contesté, si pasa algo en Mallorca, tendrás que dar gracias al magnífico profesor de lengua con quien tú sola has suspendido. Aquí yo me hago un paréntesis. ¿Qué clase de jóvenes tenemos hoy en día? Ojo, que yo no estoy generalizando, yo no estoy diciendo todos son así. Pero estos niños malcriados, o sea, la chica suspende y dice, estoy aquí por culpa del de lengua. No, por culpa tuya no, hija mía, ni que hubieras suspendido, ¿eh? La culpa nunca es tuya. Yo no sé si esa chica a lo mejor nunca ha tenido un padre o una madre que le ha pedido responsabilidad, porque parece que eso de la responsabilidad va con los demás. Ahora, cuando alguien piensa así, tenemos una sociedad que es el caos. Hoy subí a la oficina y en el rellano me he encontrado a 3 personas sin mascarilla. En interior. Había un total de 5 personas. 3 sin mascarilla. Y yo tengo que contener la furia y mirarlo fijamente. Uno me ha dado los buenos días y me he quedado mirándole fijamente porque digo, como abra la boca exploto. El otro se ha quedado un poco molesto, ¿no? Como nervioso de, he dicho buenos días, y yo me he quedado con mi mascarilla mirándole fijamente. Dice la jefa de estudios en esa carta viral que se ha hecho viral y que la estoy leyendo de la página web de Onda Cero. Aquí son, estos chavales son personas que están jugando a ser adultos viajando a kilómetros para cogerse una cogorza detrás de otra. Se recoge la noticia, dice la mujer, la jefa de estudios, que los estudiantes han dicho que no les obligaban a llevar mascarilla. ¿Perdón? ¿En serio? ¿A estas alturas hay que obligar a futuros universitarios a llevar mascarilla? ¿Hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial? ¿A qué estamos jugando? ¿Vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos del padre o de la madre? ¿En qué quedamos? ¿Son adultos o son niños? Y voy más allá. Si no hubiera acabado el curso, ¿ahora estarían en el instituto poniendo en peligro a quienes se han desgastado protegiéndolos? A veces pienso, dice la jefa de estudios, que el ser humano está mejor confinado. Luego que la mezquindad es minoritaria y me consuelo un poco. Pero poco a poco, porque si algo he aprendido este año, con toda la información que manejo como jefa de estudios adjunta, como coordinadora COVID y como rara avis que no entiende otra forma de vida que en sociedad, capaz de anteponer su grupo a otro miembro de este frente a sí misma como ente individual, es que hemos vuelto a fracasar por culpa del individualismo, del egoísmo y del egocentrismo mal gestionado. Sigue diciendo la señora, que bueno, habla del plan de contingencia, de los meses que han pasado frío, de los meses que han pasado calor, y dice: la egoísta panda de mezquinos que se ha ido a Mallorca a hacer lo que les ha salido del nabo, perdonen por la expresión, después de llevar 9 meses escuchando mis instrucciones y consejos, se habría quedado en su maldita casa si hubiera dependido de ella. Que después de 9 meses no reconozcan el carpe diem en Garcilaso, tiene un pase, pero que se vayan al encuentro de la muerte, no. Y me gusta mucho cómo termina esta señora esta carta que se ha hecho viral. Habla de la reforma del sistema educativo y dice que hace falta una reforma que devuelva las horas de literatura, de historia y de filosofía en la lengua que amamos. Y que se dejen de tonterías que conducen a crear adultos infantilizados, egoístas y flojos. Hace falta pensamiento en una sociedad individualista que hace aguas por todas partes. Y ahora vamos a la cuestión de fondo, amigos míos. Aquí la cuestión de fondos no es que hay chavales que son irresponsables y chavales que son muy responsables. No, esa no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es qué tipo de adultos se están educando. Y aquí hay una parte de culpa que son los programas de estudios. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. A mí me parece que eliminar o reducir el estudio de las humanidades como parte del currículum académico de una persona es empobrecer a esa persona. Es empobrecerla. Es decir, tienes gente que sabe leer y escribir, pero que no lo utilizan. Gente que no sabe de historia, gente que no sabe de literatura y, por lo tanto, gente poco propensa a ser crítica, a reflexionar, a pensar, a plantearse cosas que no se han planteado en la vida, porque en el fondo la literatura es una conversación con gente interesante, con gente que te muestra otros mundos, otra forma de vivir, otros pensamientos y que te saca de la cultura del TikTok, del móvil y del botellón y de somos adultos, tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana. También aquí hay una parte enorme de culpa, casi toda, ¿eh?, de las familias. Porque a lo mejor un plan de estudios puede fracasar. Pero si en tu familia te enseñan que tú no puedes pegar un portazo en la puerta de tu casa. Recuerdo una cosa que comentaba Camionero Geek de unos vecinos desagradables que pegaban unos portazos que hacían retumbar el edificio porque te da la gana. Que tú no puedes pasar por las escaleras de tu bloque pegando gritos como si no hubiera más gente. Y yo afortunadamente tuve padres que te decían: niño, no molestes. No molestes. Porque si gritas, molestas. Porque si en lugar de dejar la basura en el cubito de basura, la dejas fuera, vas a molestar a un señor que va a tener que hacer lo que tú no has hecho. Porque si haces un botellón a las 2 de la mañana gritando, hay gente que tiene que dormir para el día siguiente ir a trabajar. Mi mujer me dice, a mí me gustaría saber dónde viven esos chavales. Y a las 7 de la mañana yo me iba con una cacerola a hacerles lo mismo. Porque claro, estos chicos que hacen su botellón no se van a levantar a las 7, se van a levantar a las 11, a las 12. Obviamente. Y yo sé que estamos cansados de pandemia, amigos, que estamos exhaustos. Y yo lo sé, porque estoy viendo las consecuencias en mi casa. Pero la pandemia, el coronavirus, no se ha ido. No se ha ido. Por cierto, hay que reconocer el excelente trabajo que ha hecho la Unión Europea comprando masivamente vacunas, el Estado español distribuyéndolas a las distintas comunidades y las comunidades autónomas poniendo en marcha de manera intensiva vacunación a troche y moche. Esta mañana Pablo Fuente, mostraba un gráfico de cómo el ritmo de vacunación en España era altísimo. Menos mal que tenemos Unión Europea. Esto lo digo para los anti-europeístas. Yo sé que la Unión Europea tiene muchas cosas malas, pero en este momento la Unión Europea es la garantía de que en España tengamos vacunas. Porque no tengo la certeza de que si Pedro Sánchez se hubiera puesto a negociar la compra de vacunas, no estoy seguro si hubiera pasado lo mismo que cuando negoció la compra de material sanitario, defectuoso y que llegó tarde. Así que menos mal que Unión Europea. Pero bueno, amigos, yo desde Vidas en Red seguiré apoyando la literatura, recomendando libros. Siempre recordaré cuando empecé a recomendar ese libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un libro que me cambió la vida, un libro que me afectó profundamente. Pero lo que más me gustó es que cuando estuve haciendo campaña del libro, El hombre en busca de sentido, si no lo habéis leído, descargarlo, leerlo. No digo ni siquiera que lo compréis, descargarlo. En EPUB lo tenéis donde queráis. Hubo bastantes jovencitos que me escribieron. Uno de ellos me dijo: Converso, el libro me ha encantado. Es el primer libro que me leo en mi vida. Y me ha impactado muchísimo. Por favor, recomiéndame más libros. Otro chico me escribió y me dijo: voy a terminar el instituto y me da la sensación de que no estoy preparado para la vida. También tengo la sensación de que en la universidad no me van a preparar para la vida. Así que, Converso, gracias por tu recomendación del libro. Recomiéndanos más libros. Recuerdo otro que me decía que él estaba vacío por dentro. Que se daba cuenta de que los juguetes están bien. La tecnología, los smartphones, juguetes. No son más que juguetes. Juguetes que nos divierten y que nos ayudan a aprender y ponernos en contacto unos con otros, pero al fin y al cabo juguetes. Y él me decía, pero yo estoy vacío por dentro. No tengo nada. Bueno, hay otro libro que siempre suelo recomendar, que me gusta mucho, es una novela. Se llama Tomates Verdes Fritos. La protagonista es una mujer que vive esclava de las prisas y de una sociedad rápida, y que tiene un encuentro en un geriátrico con una señora que está ya en los últimos años de su vida, y ese encuentro con ella la cambia profundamente. Tomates Verdes Fritos. Oye, si no tenéis libro para este verano, seguro que muchos lo habéis leído. A mí me parece una lectura deliciosa, humana, generosa, de estos libros que te hacen feliz, pero que también te hacen ver la vida de otra manera. Tomates Verdes Fritos. Bueno, sin más, os dejo. Yo comienzo un proceso de mudanza que yo no sé si me va a tener alejado del micrófono. Intentaré seguir grabando, eso sí. Pero ahora me espera un fin de semana donde tengo que seguir bajando basura, bajando cosas al trastero, tirando, deshaciéndome de muebles. Algunos los venderé, otros los dejaré en el punto limpio, que funciona muy bien. Y la semana que viene pintores, luego suelo, así que de hecho el NAS lo he guardado. Seguro el PC de sobremesa Ryzen, y lo que me esperan estos días son unos días donde el iPad va a ser mi tablet principal, el Fold 2 mi smartphone y quizá para leer el Huawei MediaPad y poco más. Así que llegan tiempos móviles y veremos a ver si puedo tener el router enchufado. Pues amigos, gracias por acompañarme estos 22 minutos. Un saludo a todos y hasta pronto.